buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. 11 de la mañana, 22 minutos en todo el país. Estoy en contacto ya con la doctora Nora Aguirre, referente del programa provincial HIV en el marco, bueno, de este día donde estamos conmemorando a través de, a nivel mundial, digamos, la lucha contra el SIDA, que en realidad uno por allí es como que ya pasó, después vino el COVID, lo dejamos así medio colgado, pero esto está y parece que no está tan fácil la lucha contra esta enfermedad. Estaba leyendo que no se registra un descenso de la mortalidad en nuestro país, que hay un 20% de las defunciones en personas jóvenes menores de 34 años. De manera que me pareció súper interesante hablar con la doctora Nora Aguirre sobre este tema y sobre cómo funciona en la provincia de La Pampa este programa, cómo se detecta y reforzar esta necesidad de cuidarnos. Doctora, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Bien, bien. Sí, la verdad que, bueno, hoy es un día que nos invita, ¿verdad?, a reforzar conceptos, como decías vos, en esta infección, que la verdad que lleva ya más de 40 años, esta epidemia, uh-huh. Y que todavía sigue, ¿no? Como decías, a nivel país y a nivel provincia tenemos una estabilidad en la cantidad de casos, ¿no? En nuestro caso, puntualmente, en la provincia de La Pampa, de acuerdo a los últimos 5 años, tenemos un promedio de 51 casos por año. Es decir, está estabilizada. Pero bueno, a lo que vamos y en lo que debemos trabajar es justamente para bajar los casos nuevos y también algo muy importante relacionado a lo que comentabas en un principio, en esto de que, al igual que el país, estamos diagnosticando personas que están en un estadio avanzado de su infección, ¿no? Entonces, en donde ya estamos hablando de SIDA. Son infecciones como neumonías o tumores que aparecen en las personas después de tener este virus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana en el cuerpo y que nos hace bajar las defensas, y aparecen esas enfermedades. A eso es lo que puntualmente debemos trabajar y enfocarnos, es a poder diagnosticar y poder testearse. Por eso la importancia de hacerse el test, para justamente hacer un diagnóstico temprano, poder ofrecer un tratamiento oportuno para que las personas tengan una buena calidad de vida, que hoy por hoy sabemos que si lo hacen correctamente al tratamiento y al seguimiento, tienen una calidad de vida similar a las personas que no están infectadas. Así es, y un test que es facilísimo de hacer. ¿Sigue funcionando el consultorio 8? Los consultorios, en realidad, como tal, con ese número no, son consultorios de testeo, que la verdad que tenemos hoy por hoy en el centro sanitario, en el Hospital Evita, en los centros de salud, centros de reconversión, centros de Bonavi 42, y la verdad que ya está difundida también el ofrecimiento como parte de la consulta diaria, en donde las personas vayan por otro problema de salud, solicitarlo y se les va a pedir el test de HIV, que obviamente debe ir acompañado de un asesoramiento, ¿no? Porque es tan importante hacer el asesoramiento pre-test y post-test para, ante un eventual resultado, ya sea negativo o positivo o reactivo, porque después hay que hacer otro que es para confirmar o descartar, se le refuerzan, ¿sí? Se refuerzan, si es negativo, se le refuerzan todas las medidas de prevención para que esa persona siga con ese estatus serológico. Y si es reactiva, se les indica un circuito para que se hagan la prueba, que es una extracción venosa, en donde ahí, si les da positivo, se confirma la infección y inmediatamente se la coordina para que se la atienda un especialista, un médico, y le implemente cuanto antes el tratamiento. Claro. Doctora, en nuestro país o en nuestra provincia más específicamente, yo he escuchado que se ha perdido un poco esta cosa que para nosotros era tan común hasta hace un tiempo atrás de cuídate, usa profiláctico, es por la salud de los dos. Hoy estoy escuchando que madres, tías, me cuentan que como que los chicos son más más jóvenes y inician relaciones sexuales antes con más jovencitos, más adolescentes, pero que no está usándose mucho el profiláctico, y no solamente hablamos de HIV, sino que se ha notado una suba en algunas o en otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Es así? Sí, la verdad que es así. Bueno, dentro de las otras enfermedades, esta es una de las enfermedades de transmisión sexual. La otra que ha resurgido ya hace un par de años y que sigue en aumento es la sífilis, ¿no? En donde la sífilis es una enfermedad que se cura con antibióticos, pero que bueno, que vuelve, o sea, uno se puede volver a reinfectar. Tiene un tratamiento y cura, no así como el VIH, que es una enfermedad crónica. Uh-huh. Pero es verdad que también los jóvenes a los que te referías puntualmente, ellos no han vivido, ¿verdad?, lo que fue los inicios de esta epidemia. Entonces, claro, no tienen conciencia de lo que les pasaba en un principio a las personas infectadas con el virus del VIH. Entonces, también se ve un cierto relajamiento en el uso del preservativo y del campo de látex. Ante esto, ¿no? Ante otra enfermedad, que es la sífilis, que se cura. Entonces, es como que realmente hay que hacer mucho hincapié en la prevención, del uso del preservativo y del campo de látex, que se debe usar el preservativo en todas las relaciones sexuales y desde el inicio de la relación, ¿no? Entonces nosotros hablamos de un autocuidado. Bien. Más que nada. Para que tengamos unas relaciones sexuales protegidas. Bien, doctora, esto lo que nuestro país ha atravesado en los últimos años, una larga lucha que fue por un lado la legalización del aborto y por otro lado lo que es la ESI. ¿Cómo está la aplicación, si ustedes más o menos tienen alguna información sobre este Programa Nacional de Educación Sexual Integral, si saben cómo se aplica y cuáles son las expectativas? La verdad que es con quien uno debe, y relacionado con lo anterior que comentabas y me olvidé decirte, uno debe trabajar en esto con otras áreas, ¿no? En esto no solamente salud, poder trabajar en lo que es el autocuidado, el uso del preservativo y del campo de látex, porque justamente hay otras áreas como son educación, desarrollo social, deporte, o sea, esto atraviesa, digamos, mientras las personas tengamos una vida sexual activa, estamos expuestos a estas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la verdad que la mirada tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Ya está demostrado que desde salud solamente no se puede trabajar en esto. Bien. Y es de la forma que venimos trabajando y que vamos a seguir trabajando puntualmente en lo que respecta a hoy, que es el Día Mundial del SIDA, es en trabajar para dónde más va el aumento de los casos o esta pandemia, ¿no? Va más que nada para el aumento para las poblaciones claves, que son poblaciones vulneradas. Desde la Dirección Nacional del Ministerio de Salud de Nación definen a poblaciones claves los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trans, la prostitución. Entonces, hay que trabajar en estas poblaciones que son las más vulnerables y las más marginadas, ¿no? Por eso es que también el lema de este año de ONU-SIDA es igualdad ya, ¿no? Que así es el lema, es un llamado a la acción, para promover todas las acciones necesarias para que podamos abordar las desigualdades. Principalmente en esta epidemia, en lo que se refiere al estigma y la discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH. Fundamentalmente eso, ¿no? La discriminación, que parece que es algo que, bueno, ya a esta altura deberíamos tener bastante superados, y parece que aún no es así, aún somos temerosos, aún somos bastante ignorantes en cuanto a ese tema. Sí, creo que debemos aprender todos, desde salud y la población en general y los que transmitimos, en el caso de ustedes, todos debemos aprender esto y, bueno, y hacer una mirada y un abordaje mucho más integral, porque la verdad se ha avanzado muchísimo, por suerte se ha avanzado mucho en lo que son las pruebas diagnósticas. Recién hablábamos de los testeos, que hay test rápidos, test rápido para VIH, test rápido para sífilis. ¿Y qué implica eso? Implica que se hace un pinchazo en el pulpejo del dedo y en 15 a 20 minutos tenemos un diagnóstico aproximado. Después hay que confirmarlo, pero es rápido, digamos. Y después el periodo de ventana, si nos referimos a las pruebas de laboratorio, también se acortó a un mes, en donde debemos repetirnos los estudios si hemos tenido durante el último mes relaciones sexuales desprotegidas. También se avanzó mucho en los tratamientos, hoy por hoy, ¿no? Si se toman uno o dos medicamentos, combinaciones, y no como antes, que si recordamos era un cóctel de medicamentos. O sea, en eso se avanzó muchísimo, pero bueno, la verdad que debemos trabajar todavía mucho en lo que respecta al estigma y a la discriminación. Doctora Aguirre, yo le agradezco muchísimo por atendernos, por contarnos, saber un poco cuál es la situación en la provincia de La Pampa, qué cuidados tener, todo lo que hemos hablado, pero por supuesto quiero dejar el micrófono de Radio Municipal a su disposición para lo que quiera agregar o el mensaje que quiera hacerle llegar a la comunidad. Bueno, muchas gracias. El mensaje para este año sería... Nosotros ofrecemos los testeos, que la gente se vaya a hacer testeos para conocer su estado serológico frente a esta infección del virus de la inmunodeficiencia humana y también para sífilis. Y hacer hincapié en tener unas relaciones sexuales protegidas, es decir, usemos preservativos y campos de látex en todas las relaciones sexuales y desde el inicio de la relación sexual. Muy bien, doctora, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Hasta la próxima, que tenga buen día. Hasta la próxima, buen día para todos.